Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. El Jardín 51 La Vigil festeja sus 60 años recordando su historia y cantando el himno. La tumba feliz, te lo tumba feliz. Te lo tumbia, rin, te lo tumbia feliz. Yeah. Hoy, 4 de septiembre del año 2020, cumple 60 años el Jardín de Infantes número 51 Constancio Vigil. 60 años educando con amor, fortalecido por el afecto de su comunidad educativa, que lo abraza, lo contiene y lo ayuda a crecer. Una escuela infantil inclusiva e integral, garante de derechos con justicia curricular, que convive democráticamente en diversidad a través de la modalidad que lo caracteriza, los talleres integrados. El Jardín Vigil contiene una historia sumamente rica de luchas y reivindicaciones. Nace en 1960 en una propuesta de la Biblioteca Popular Constancio Vigil. Se desprende de la biblioteca, que la biblioteca empieza a crecer y empieza a ver como una necesidad para los más chiquitos. Arranca con la hora del cuento y después deciden crear el jardín de infantes, que empieza con dos salitas, que son la Checha Frutos, la primera, y Elsa Frutos, las dos primeras maestras que arrancan con el jardín. La biblioteca tenía una mirada muy colectiva, muy social, de dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Y la mayor necesidad en ese momento era un jardín de infantes. El jardín crece en el transcurso de los años, tiene varias locaciones y después de 10 años, en los años 70, ya se muda a donde funciona hoy. Ya tiene 250 alumnos, crece muchísimo, tiene médico, psicopedagoga y muchas otras, digamos, otros elementos, digamos, que no eran habituales en esos lugares, para apoyar todo lo que fuera la educación, y se enmarcan dentro de lo que fue la escuela nueva. 1977. La biblioteca Constancio Vigil es intervenida por la dictadura militar y el jardín de infantes pasa a la gestión pública dependiente del Ministerio de Educación, y es cuando adquiere el número 51. Pero aquel proyecto educativo, que fue un legado, se sostuvo, se enriqueció con el devenir de los años, se fortaleció. Un jardín que se va transformando constantemente y siempre tratando de respetar las infancias y los tiempos de ellas. ¡Feliz cumpleaños, Jarín! Yo quiero la vigil, su parque, su montaña, la quiero para mí. Hay señas tan, tan buenas con quienes aprender, jugar en los talleres, crear y así crecer. Por eso yo quiero. Los alumnos y alumnas de la escuela número 69, Gabriel Carrasco, nos presentan su micro dedicado a la poesía. Hola, bienvenidos a otro micro radial de la escuela Carrasco. Hoy los vamos a acompañar en este programa donde docentes y alumnos nos van a mostrar un poquito de lo que han trabajado todo este tiempo en casa. Vamos a escuchar sobre dos temas. Primero, sobre el Día del Árbol. ¿Cuál es la historia de ese día? Nos la va a contar la señora Lili, nuestra bibliotecaria, junto con los alumnos de cuarto grado. El 29 de agosto es el Día del Árbol. Es una fecha para tener en cuenta la importancia de los cuidados de la naturaleza y el medio ambiente. ¡Hola a todos los oyentes! Los alumnos de cuarto grado de la Escuela Carrasco le queremos contar por qué el 29 de agosto es el Día del Árbol. En la República Argentina, el principal impulsor de las actividades forestales fue Domingo Faustino Sarmiento. Luego, en 1902, por iniciativa del doctor Estanislao Ceballos, el Consejo Nacional de Educación estableció el Día Nacional del Árbol, el cual se fijó para el 29 de agosto. También podemos agregar que con el tiempo, las necesidades y los problemas ambientales hicieron que este día fuera dirigido a concientizar a la gente sobre las necesidades de proteger las superficies arboladas y de plantar más árboles. Ya saben que en la Escuela Carrasco hay un ceibo y que es parte del logo de la escuela. También saben que existe la magia y que podemos hacer entrevistas que parecen imposibles. Por eso hoy vamos a entrevistar a nuestro querido y viejito ceibo, que ya tiene más de 125 años. Ahora nuestro entrevistador le va a hacer unas preguntas muy interesantes. Vamos con Ignacio. Hola audiencia, qué bueno es volver a hacer entrevistas. ¿Cómo está, don ceibo? Bien, mi querido, muy cansado. Son muchos años ya en esta querida escuela. Aunque estoy triste porque extraño los chicos corriendo y comiendo la merienda a mi alrededor. Son muchos los árboles tristes. El viento me trae los susurros de los árboles de la Escuela San Luis, de la José Ignacio Rucci, de la Río Paraná. Y todos extrañamos lo mismo. Son muchas cosas las que nos tienen tristes. Cuéntenos, ¿Cómo recuerdas su juventud? Era maravillosa. Me plantaron de semillita las hermanas Cosettini y me cuidaron con mucho amor. Más el que me daban los chicos. Vi muchos niños crecer e irse y volver con sus hijos. No lo saben, pero recuerdo a cada uno de ellos. Me dijo antes que varias cosas lo tienen triste. ¿Qué más lo tiene triste? Como ya sabes, nuestros hermanos que están en la isla están siendo quemados y sufriendo mucho. También nos llegan hasta acá su pedido de auxilio. Por eso, más que nunca en Rosario, se tiene que recordar el Día del Árbol, de nuestros árboles. Don Seibo, muchas gracias por su tiempo. Volvemos a estudios. Realmente una entrevista mágica. Espero que también se acuerde de mí, que me senté bajo sus ramas añejas. Vamos con otro tema. La señora Elizabeth y Soledad de Cuarto enseñaron sobre la poesía. Vamos a escuchar a la señora Elizabeth, que nos explica qué es la poesía, y a la señora Soledad, que nos dice cómo fue cambiando la poesía con el paso del tiempo. ¿Qué son los poemas? Los poemas son textos que se escriben en líneas cortas, denominadas versos. En ellos, el lenguaje se utiliza de manera especial para producir ritmo y sonoridad. Por eso se relaciona de algún modo con la música, y cada poema dice algo más que lo que significan sus palabras. Les voy a contar cómo la poesía cambió a lo largo de la historia. En la antigüedad, estaba orientada a relatar hazañas y proezas de los guerreros. Estas fueron cambiando con el paso del tiempo y se empezaron a utilizar para hablar de romanticismo. En la actualidad se inspiran en otros temas, como los derechos humanos, el medio ambiente y cualquier otro tema que sea de interés, mostrando que la literatura se adapta al tiempo y a la necesidad de quien se exprese a través de ella. ¿Te cuento una cosa? El doctor Gabriel Carrasco, además de sus actividades, era poeta. Y en 1905 publicó Luciérnagas, y fue todo un éxito. Es el momento de escuchar algunas poesías escritas por los niños del turno mañana y del turno tarde. La flor del ceibo es muy linda, y la veo cada vez que voy de la comina. El árbol tiene flores, y el rojo es su color, y lo que yo no sabía era que tenía mucho olor. Su aroma era dulce, de frutilla banana, como los licuados que me toma la mañana. Las aves anidan en la verde copa, tienen las flores como locas. Rojo y marrón. Árbol del ceibo, rojo y marrón, que se ilumina con el sol. Quedaron huellas de tu dolor, indiecita dulce gran corazón. Hombres muy malos te maltrataron, pero tus flores resucitaron y siguen viviendo con tu color rubí. Indiecita dulce gran corazón. Están sufriendo porque los están matando y quemando. Y yo no sé cómo ayudarlos. Me gustaría hacer agua para apagar rápido el fuego que los mata. Mis árboles sufren y nadie hace nada. Qué lástima que me dan. Yo tampoco puedo hacer nada. Un limonero con dos limones y en sus ramitas hay tres pichones. Seis manzanos y siete flores. Ven pajaritos de ocho colores. Había una vez una niña que se llamaba Nai y se sentía libre como un colibrí. Una vez vino un barco con montones de arcos. Los hombres que en él venían querían quitarle la vida. Del miedo que tenía, los pelos se le salían. De ese pelo que salió, se convirtió en una hermosa flor. Este fue el micro radial de la Escuela Carrasco.

que el presidente actual del Uruguay es Luis Lacalle Pou? Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía. Hola, soy Sofía Mazzarelli de la Escuela 824 de República del Uruguay de cuarto A. Uruguay es el país indiscutiblemente más pionero en el fútbol latinoamericano. Obtuvo la medalla de oro en las ediciones del Torneo Olímpico de Fútbol de 1924 en París y de 1928 en Ámsterdam, considerado en aquel entonces el campeonato del mundo. Marita fronteriza, que cruzaste por Rivera, aquí grapa con limón y allí caña brasilera. Chichi, chichi, chichi, Marita, deme un pan. ¿Sabías que la primera copa ganada de Uruguay fue cuando jugaron contra Argentina en 1930? Chamarrita de mi río, te oí por el litoral. ¿Cuántos víveres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que... ¿Sabías que a Uruguay se le considera el país del viento? Porque tiene una gran cantidad de parques eólicos y componen el 38% de la energía, dándole al país la energía propia y para su exportación. ¿Cuántos víveres tendrá sin la generosidad? ¿Sabía que la capital de Uruguay es Montevideo? ¿Cuántos víveres tendrá sin la generosidad? ¿Sabía que si comparamos el territorio uruguayo con el de los otros países, sucede que Uruguay entra 16 veces en Argentina, 48 veces en Brasil, 52 veces en Estados Unidos, 11 veces en México y 97 veces en Rusia? Querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Historia del Palacio Rizzo. Se encuentra ubicado en el país de Uruguay, en la ciudad de Paysandú. El lugar fue construido por el arquitecto Segundo Casibelli, a petición de la familia Rizzo. Los integrantes de esta familia, de gran fortuna e influencia, tenían en mente poseer una casa como ninguna otra en la ciudad. Por eso, se encargaron de todos los detalles necesarios, yendo a Buenos Aires a sacar ideas, inspirándose mucho en el Palacio San Martín, del cual la casa debe mucho de su estilo. No se puede morir, eso es cuestión de salud. ¿Sabías que la fuente de los enamorados, que está en Uruguay, significa que si dos personas se aman y ponen un candado con las iniciales de sus nombres, su amor será para siempre? Y los que la usan son los enamorados. No se puede morir, eso es cuestión de salud. ¿Sabías que el carnaval más conocido de Uruguay dura 50 días? Con el tango, compadrón, madre milonga llorar. paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano. Vieja, yo muchos no conozco, viste, pero lo que como en los Uruguay, pero estos pibes que están hablando acá saben un montón. Un montonazo y ya me conquistaron para ir a visitar Uruguay. Así que ni bien termine la cuarentena, nos vamos para allá. Seguí preparando entonces la ¿qué era? La zunga, la bikini, la triquini, la que era. Bueno, dale, yo sigo con un matecito acá. ¡Oh, que está rico! ¡Qué lindo programa, Pepe! ¡Qué lindo programa que hicieron los chicos de la escuela! ¡Me encantó, Pepe! Ahora sí, Pepe, ahora sí. Te digo que cuando termine la cuarentena nos vamos al centro de jubilado de la Marte y nos sacamos un viajecito para el Uruguay. Ayer en el colectivo una chica se enojó, un muchacho muy buen mozo un carterazo le dio. Yo he sido señorita, el muchacho le explicó, y un viejito muy astuto entonaba esta canción. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí.